avioncitos de papeles y corceles sin jinetes. Va el introvertido joven que hoy ya tiene 17. Solo otro juguete roto que la sociedad no observa. Todos quieren ver tan lejos que no ven lo que está cerca. El mundo le cerró las puertas y solo le dio un cuerpo para ahogar sus penas y vagar en pena como un muerto. Y va sufriendo entre criaturas bobas, capaces de lanzarse ante un Audi para morir a la moda. Lógicamente su vida pierde sentido, corre dolido, no es correspondido por un amigo. El pobre no ha sido reconocido ni por la oscuridad, su presencia solo la siente la soledad. El vacío, su única amistad aquí en la tierra. Se siente frío como el río que describió Juan Luis Guerras. Hacia el joven sin paso se aferra a existir entre gente que gratuitamente matan y suelen mentir. Pero él quiere reír, tener una novia y alguna historia que contar en su virgen en memoria. Pero nadie le hace caso y solo su dolor arrastra y no lo ven, porque es un joven fantasma. El joven fantasma es invisible como el aire. Una gota de silencio, otro don nadie. Alguien que intenta sonreír, espíritu y materia, muere tratando de vivir. El joven fantasma es invisible como el aire. Una gota de silencio, otro don nadie. Alguien que intenta sonreír, espíritu y materia, muere tratando de vivir. El joven fantasma detesta su anonimato. Se propone entrar al mundo de inmediato, solo por un rato, ya está decidido. No hay quien lo detenga, algo de acción buscará y lo insertará en su leyenda. Dios vida muerta, abrió la puerta y echó a andar su vida. Con un look distinto entró al laberinto sin salida. Relacionarse le hace falta, pero desconocía que la sociedad le había preparado una trampa. Por primera vez un ser humano lo miraba, la brisa le daba y una sonrisa al quien le regalaba. Pero él no sospechaba que ese aire y ese alguien de su tonta imagen se burlaba. Todos pasaban y lo señalaban riendo, pero él contento, el mundo lo estaba viendo. Una joven se acercó y le dijo al oído: eras más interesante antes, ¿qué te ha sucedido? Él dijo: yo solo he querido que me quieran, que me miren, que me odien, que me admiren, que me engañen y que algo me inspire. Tú no sabes con qué dolor uno vive, es muy duro que antes de conocerte ya te olviden. El joven fantasma es invisible como el aire. Una gota de silencio, otro don nadie. Alguien que intenta sonreír, espíritu y materia, muere tratando de vivir. El joven fantasma es invisible como el aire. Una gota de silencio, otro don nadie. Alguien que intenta sonreír, espíritu y materia, muere tratando de vivir. Este joven que ha vivido deprimido y solitario, ahora vive arrepentido, porque la única vez que el mundo lo ha sentido ha sido para reírse de lo que ha sufrido. Es que se presentó ante todos confundido, pintó con un plumón en su pullover: mundo, basta, déjenme sentir que respiro, que estoy vivo. Ayúdenme a no ser otro joven fantasma. No cualquiera en estos tiempos se sienta a escuchar una canción. Simplemente lo que hemos hecho con nuestro trabajo es decir lo que todo el mundo cae, tío. Lo que todo el mundo sabe que siente. Siempre en presente, que hay un mundo dentro de ti.